su expresión más inmediata, junto con alguna otra medida, bueno, se puede aludir al tema, digamos, de la transparencia, la probidad desde el punto de vista tributario, ¿verdad? Es un elemento a computar, pero obviamente la cuasi escalada de medidas de este tipo y otras, como las que tienen que ver, digamos, con la obligación de liquidación de divisas impuesta a ciertas empresas que antes no lo hacían, es obvio que es un paquete que también se explica en gran medida porque, bueno, estamos ubicados en algo así como una pulseada cambiaria y creo que el gobierno hoy por hoy está concentrado, digamos, en el horizonte de esta pulseada y, bueno, tratando de dar golpe por golpe y, en definitiva, ver si puede ganar o encauzar, digamos, la pulseada.